Voy a hacer una movida, a ver si sale. Es que lo vi en un... Hostia, claro, que tú no lo estás viendo. Sí, lo estoy viendo en tus cascos, sí, por eso me quedo loco.